a veces más temprano, a veces más tarde, en aquella época, ¿no? Y resulta que llego, mensaje del presidente de la nación, y anuncio el estado de sitio. Y ahí salió todo el mundo, espontáneamente. Con las cacerolas, con todo. Porque ya, se estaban viniendo lo que llamaron los saqueos en ese momento. Sí, ya al otro día fue un desastre. Un desastre, lo que era Buenos Aires estaba ardiendo por los cuatro costados. Me acuerdo que fui a la plaza y le dije a Chicho, vamos. No, yo me quedo. Vamos, que acá se pudre. No, me quiero quedar. Vamos, que acá se pudre, hace caso, y me lo llevé. A los 5 minutos empezaron tiros, que muertes, que salían con las motos, venían, tiraban a cualquiera, mansalva. En el 19 nos corrieron, mi señora nos corrieron de Plaza de Mayo con Rugas. Bueno, yo llegaba, estaba en Plaza de Mayo, yo le dije, vamos, vamos, porque vi que se... Vi los movimientos de la policía, me acuerdo que vino la... En ese momento entraba caminando Servini de Cubría. Venía caminando Servini de Cubría, entraba para la Casa de Gobierno. Ese día, cuando antes de empezar el despelote. ¿A qué fue? No sé. Pero todavía no tenía las vallas que tiene hoy la plaza, ¿no? Claro, todavía no. Todavía estaba. A partir de eso, después se cubrieron un poco más. Sí, y el Congreso pusieron vallas hasta el tercer piso, por lo menos. Tenían un cagazo encima. Me acuerdo que salió a hablar la... ¿Cómo se llama esta? La que era de la casita de los jubilados, ¿cómo se llamaba? Ay, Dios, que era famosa. González. Ah, González, América González. Quiso ir a hacerse la simpática con unos que estaban con las cacerolas, los sartenes. Le metieron un sartenazo en la cabeza, que sabe. Claro, era uno más de todos los que querían que se vaya. ¿Sabe cómo salió? Pobrecita. Porque fue a hacerse la simpática creyendo que ella estaba exenta, ¿viste? Mira, una vieja le metió un sartenazo en el lomo. ¿Qué historia que... Bueno, y después fue que tuvimos en unos pocos días tuvimos 5 presidentes. Y sí, después tuvimos... el presidente por sorteo era eso, se sorteaban a ver quién le tocaba. Que lo parió, qué Argentina. Incluyendo el primero, que era de la Rúa, y el último que fue Duhalde. Sí, el último, ¿no? Que fue Duhalde. Medio estuvo el que dijo que San Martín nació en España. Ese sí, también fue presidente. Ese también, sí, de Puerta, mamita querida. A cada cual peor, ¿eh? Había alguno que... Sí, era Puerta, Camaño y Rodríguez A. Y Adolfo Rodríguez. Puerta, Camaño y Rodríguez A, sí, señor. Camaño dijo, yo acá no, pero creo que media hora duró Camaño. No quería y no quería. Tuvo por... Sí, por la hasta que consiguió alguien. La atornillada, hasta que le trajeron un destornillador, ¿viste? Y salió cagando. Camaño, estamos hablando no de Graciela Camaño, sino de Camaño, el ex intendente de Quilmes. Sí, el ex intendente de Quilmes. Bueno, che, vamos a empezar con... ¿Con qué quiere empezar? ¿Con los despidos o con las noticias? ¿Qué despelote hay en la corte, che? Mirá que hicimos un quilombo en la corte, ¿eh? Parece que ellos solos se metieron en el quilombo. No, que se metieron ellos solos en el quilombo. Mejor dicho, yo diría que quien metió en el quilombo a la corte fue el presidente de la nación. Cuando ordenó al administrador del ANSES, intruso. Para mí todo se remonta a querer meter 2 ministros por la ventana. Ahí empezaron a hacer la caga. Sí, sí, sí. Bueno, ahí empezó la bronca. Pero yo creo que en este caso lo metieron en un berenjenal a la corte toda. Y por supuesto, si vos, vamos a suponer, vos y yo ya firmamos un fallo hace 9 años atrás diciendo, sí, esto es color negro, o decimos el negro es ausencia de color igual que el blanco, pero esto es color celeste, lo dijimos en un fallo. Y ahora pretenden, viene, se hace la reparación histórica, y todo en función de juicios, donde la justicia tiene una participación activa, que es la que garantiza el derecho y tutela los derechos de la sociedad. Vienen con la reforma previsional, inventan un índice que es muy inferior al que... Bueno, inventan un color violeta, que es muy negativo comparado con el que nosotros habíamos dicho que era celeste. Y después empiezan a apelar, intentando instalar el violeta y que se rechace el celeste. Yo, vos y él somos jueces de la Suprema Corte, que hace 9 años dijimos que esto era celeste. ¿Con qué cara podemos salir ahora a decir que esto es violeta? ¿Cuál es la razón que sea violeta? ¿Con qué cara? Y ahí es donde se viene el problema, porque los dos nuevos no tienen nada que ver, pero nosotros tres quedamos pagando como, desde el punto de vista de, como magistrado, como ministro de la corte, quedamos como unos hijos de puta, unos tipos que no tenemos moral. Entonces esto, más allá que la tengan o no, esto afectó. Es que lo ponen en evidencia. Claro, ahí se ponen ahí en evidencia de que son totalmente dependientes del capricho del Poder Ejecutivo. Aparte, sí, se ponen en evidencia a nivel mundial. Claro. No es que lo ponemos en evidencia. Era demasiado evidente, aparte que era demasiado grosero. ¿Por qué? Porque no puede ser regresiva. Una ley no puede tener alcance regresivo, y aquellos que ya tenían fallo firme, aquellos que ya habían tenido toda una instancia judicial y que han llegado a tener sentencia firme y que están para ser pagos, ellos apelar y decir que no, que corresponde este otro índice, y nada menos que lo dice el vencedor, el que perdió el juicio. No es que sino que lo dice el perdedor del juicio. Si vos me creaste un índice para arreglar, y yo te dije ese índice, no lo quiero, yo quiero que me den lo que la corte dijo, lo que la justicia dijo. Bueno, podés venir después querer agarrar y legislar un índice a gusto y placer y a medida tuya, para evitar pagar lo que me debes. Y ahí fue donde la chingaron. Por eso yo estaba seguro que el fallo iba a salir favorable. De no ser así, hubiera sido el escándalo más grande que podía haber ocurrido en la Argentina. Si ya hubiera sido más que peligroso ante la vista del mundo, porque ya habría una negación tácita de justicia que no podrían ya taparla de ninguna manera. Y por esa razón yo creo que se le cuadraron. Ahora, y después no te puedo decir que que Nolasco tachó la firma que ella había firmado, que la tachó. Ahora no se sabe si fue por presiones, no sabe por qué. ¿Por qué razón? Ahora creo que el jueves que viene la corte va a sesionar, la semana que viene, no, este jueves va a sesionar, y van a pedirle explicaciones a Hinton de Nolasco, aparentemente, que explique por qué razón o cuáles fueron los motivos de que ella tachara su firma en el fallo. ¿Los mismos otros ministros? Sí, los otros ministros, sí, porque es una cosa grosera también por parte de ella, ¿no? Entonces están preguntándose cuál fue la razón. Inclusive anoche hablaban de una denuncia porque pareciera que fue presionada en algún momento por alguien, no se dice quién, pero se supone que debe ser el presidente de la corte, que quedó más solo que San Filipo en el día del amigo, como dijo Urgente 24. Más solo que Darté, ¿no? Bueno, pero qué despelote armamos los jubilados, señal que asistimos todavía. ¿Y vio los videos de los años 91? Sí, los he visto. ¿Te gustaron? Sí, lo he visto con pelo, lo he visto ahí joven, lo he visto a su papá, lo he conocido. Ah, lo he visto a mi viejo. Ah, mi viejo divino, viejo. Eso que corren sin parar. en esa época corría, pero alcanzaba, alcanzaba. Caballo que alcanza a ganar tienes. Caballo que alcanza a ganar tienes. Pero bien, o sea, lo publicamos. En las redes sociales hay alguno, le explicamos para que no piensen que nos reímos solo, es que hay unos videos que salieron en Difilm. Que están tomados de aquella época, del año 91, de aquellas marchas, de históricas marchas de con la popular Plaza Lavalle. De la época de Pla, que todo el mundo se acuerda, bueno, eran estos jubilados que hacían lío. Y ahí estaba Rubén, el padre de Rubén, y haciéndole reportaje a él, y y bueno, y queriendo entrar al Congreso también, porque en el Congreso en ese momento se definían cosas perjudiciales para la... Llegamos a tomar Cavallo también. Estaba Cavallo, fue el día que lloró Cavallo también. Claro, Cavallo era... Lágrima de cocodrilo, era, igual que Macri, lloraba, este el Macri, el Macri es el Cavallo segundo. Llora después que te come. Aquellas épocas donde Cavallo declaraba que no podía vivir con menos de 10.000 dólares. Sí, y a los jubilados daba 150. Es histórico todo esto, es decir, repite la historia. Bueno, IndieFilm, este es el archivo de que ha guardado muchas de estas cosas y ahora las está, o por lo menos están saliendo a la luz. Y están publicadas en Facebook Rubén Giovannini y Tiempo Nacional. Y bueno. Hoy es el día de la carrera no se publicó. La carrera no se publicó. Es muy larga. No, el otro no, el otro video. No tiene sentido. No, porque no se entiende mucho. Aparte. Sí, vende pelote, ¿no? Sí, aparte no sos protagonista vos. Sos un protagonista pero secundario. Primero hay como 5 minutos de otros jubilados hablando. Qué los tíos. Bueno. ¿Qué día? El 19 de diciembre, ¿eh? Pero no pasaron cosas tan mal. Y me acuerdo que en esas marchas entrábamos a la plaza del Congreso, veníamos encolumnados con la bandera y veníamos, patria sí, colonia no, patria sí, colonia no, hoy tenemos que decir colonia, colonia estamos, cuando salimos, colonia estamos, cuando salimos. Ay, mi madre santa. Bueno, y yo le voy a dar dos efemérides, se ponga contento. Una, 19 de diciembre de 1971, la palomita de Poi. Lo dejamos fuera Ñul. Y después fuimos campeones, ganando de San Lorenzo. Centro del Negro González, cabezazo de Poi, cancha de River, semifinal, y Central le ganamos 1-0 a Ñul y lo dejaba afuera. Y a otra es 19 de diciembre de 1995. Ganamos la Central con Santo de con Mineiro, con Mineiro, ah, Mineiro, con Atlético, sí. Mineiro. Mineiro, sí. Que había ganado, creo que 4-0 había ganado Mineiro en Brasil. En Brasil. Y Rosario hace la hazaña de ganar de 4-0 acá y la penal y ganar. Y ganamos, sí. Exactamente, ese día, bueno, gran actuación del Petaco Carbonaro. Carbonaro, como pateaba el Petaco Carbonaro. Mamita querida, te agarraba, pareció que te agarraba un misil, hijo de puta, como pateaba. Bueno, son dos, o sea que el 19 de diciembre es una buena fecha para Central. Sí, para mí también. Casi pierdo un ojo. No, pero el suyo fue el 14. Bueno, sí, pero a los 5 días estaba con todo el ojo, sí. Y encima, tapado. Claro, y encima los legisladores legislaban en contra. Y encima legislaban en contra. Exacto. Ah, pero en esos días tuvo un encontronazo. Sí. En esos días tuvo un encontronazo muy grande con un candidato a presidente actual. Actual, ah, con. En Crónica, me invitaron a Crónica TV. Con Guillermo Moreno. Con Guillermo Moreno y tuve un contrapunto que terminó con un abrazo que me vino a dar. Primero no, sí. Yo pensé, no me vino, no, le dio la mano a todo y no me la dio. Dije, bueno, que se la mete en el orto. Pero resulta que dijo para no. Para vos tenía reservado un abrazo. Para vos tenía reservado un abrazo y me dio un abrazo. Después que los sopapié ahí, claro. Ay, qué cosa. Te voy a trasladar una pregunta que hace Ricardo Miño en Facebook. Dice, me pregunto y les pregunto. ¿La nueva ley de movilidad aprobada hace un año fue litigada por alguna institución o particular damnificado? Por favor, ¿me podrían informar? ¿La nueva ley? Si fue, dice, si la nueva ley de movilidad aprobada hace un año fue litigada, dice, por alguna institución. Ley de movilidad, no existe ley de movilidad, lo que existe es la reforma previsional. Lo que la movilidad, lo que se está hablando de movilidad, es el índice este, que digamos los dos índices que hacían a una movilidad. Porque la movilidad precisamente es la coherencia que debe tener o la proporcionalidad razonable que debe tener el ingreso del pasivo, conjuntamente del jubilado, con la proporcionalidad con el salario del trabajador, cosa que está muy lejana de estar en lo que sería la movilidad. No, pero si fue denunciada como inconstitucional, creo que tampoco. la ley. Mira, hay presentaciones, pero todavía no hay fallos concretos. Yo pienso que el primero, que yo pienso que los abogados, había habido amparos, que yo le dije, hubo un apresuramiento con respecto a eso. A mí cuando vinieron a ver, inclusive vinieron abogados a hablar conmigo, y yo le dije, muchacho, no metan amparo porque lo pierden. Y algunos me hicieron caso, otros no me hicieron caso y metieron amparo. Y lo perdieron. Y yo le dije, miren que el motivo no existe. Porque sí, pero a mí me van a calcular, me van, futuro. Al ser futuro, no hay un hecho concreto de perjuicio. Porque yo puedo decir, a mí cuando me aumenten en marzo, me van a estar quitando una diferencia porque no me toman octubre a diciembre la devaluación. Yo lo puedo decir en la crema. Pero el juez me puede decir, ¿y usted cómo lo sabe? ¿Qué prueba tiene? Entonces ahí ya cagué, ya no puedo. Y un amparo tiene que ser la verisimilitud del hecho. Es decir, que sea palpable, que se pueda demostrar. Y la premura en, digamos, en el tiempo, una persona muy mayor. Y después está el fallo este Fernández, ese, Pastor, que llegó a la corte, claro, está todavía cajoneado. Y bueno, que está como el mismo... Pero no está denunciando a la ley, sino la aplicación de la ley. Claro. Y después está el otro tema, que la corte va a hacer lo mismo que hizo con lo de la. Que está haciendo lo mismo que hizo con el tema de Mondino. ¿Cuántos años hace que está el pedido de acción de clase para que se termine el litigio y que le paguen a todos? Hace como 7, 8 años. ¿Y? La Corte no tuvo tiempo en 8 años de atender eso, y sí está atendiendo este tipo de cosas. Sí, o otras que surgieron después. Que surgieron después. Entonces quiere decir que hay una presión política para que esto no ocurra. Por eso... Nunca se olviden que estamos en un gobierno que ya pactó un montón de cosas con el Fondo Monetario. Claro, y esos son los condicionamientos que tienen. Y esto se le escapó de las manos, ¿eh? Por eso salió el ANSES. No perdemos nada, que no sea cosa que se asuste el fondo. Sí, y a decir... No es tan... Se puede bancar, Basavilbaso haciendo ley, bueno, sí, lo vamos a cumplir con la ley. Como diciendo así, nosotros mirá como qué democrático que somos que cumplimos con la ley, pero no estamos de acuerdo, le echó la culpa a los kirchneristas, no sé por qué. Sí. Siempre la culpa la tiene el otro, y siempre la promesa de Duhovne, y ahora estamos mal, vamos a estar peor dentro de unos meses, pero después... vamos a empezar a retomar el camino y vamos ya para la mierda. Pero no, él dice, después retomaremos el camino y empezaremos a estar mejor. Siempre después. Después se van, lo echan a la mierda porque pierden las elecciones. Y bueno, nosotros cuando empezábamos, pensamos que íbamos a andar bien, nos echaron. Entonces se ponen víctimas. Es así. Sí, para arreglar esto hace falta mucho tiempo, te van a decir. Entonces claro, vos querés que lo deje 20 años como quería Onganía, ¿te acordás? Sí. Que decía que quería... que te quedase por 20 años, y si no lo dejaba 20 años, ya... Bueno, porque entonces... quería jubilarse como presidente, querido. ¿Qué? La revolución argentina. La revolución argentina. Bueno, vamos a ver qué pasa con los despidos. Espere que antes de eso le voy a dar algo, usted se ríe un poco, porque sí. Hoy, si usted quiere, le puede festejar el cumpleaños. No me venga con... Cumple, nació en el mismo año que usted, pero hoy, 19 de diciembre. Entonces yo soy más viejo unos meses. Sí, es abogado, juez, y Rodolfo Carlos Barra, y ese pelado hijo de puta. Que llegó a ser presidente de la Corte Suprema de Justicia. Qué lo parió. Ese cuando fue el 2001, ¿no? Esa fue la vergüenza, esa corte fue una de las vergüenzas más grandes. Más grandes, sí. Los Nazarenos, Los Barra, toda esa la bosta, era lo peor de lo peor que había en el derecho, fueron a parar a esa corte. Bueno, la corte menemista, que puede esperar. Sí, Nazareno era un riojano, ¿no? El Barra este, que se afeitó. El ministro, sí. Antes que se usara que los hombres se afeiten, veo que ahora hay muchos que se afeiten. Sí, sí. Hasta los pelos del culo se afeitó para que no lo conocieran en la calle. No podía caminar por donde iba porque lo cagaban a trompada con la mujer, tuvo que salir corriendo ahí en Recoleta de un bar porque lo querían matar. Pero todavía anda entre nosotros, hoy cumpleaños, seguro que lo estará festejando. Y el otro día andaba haciendo declaraciones como como gran jurista. Por favor, qué poca memoria tenemos los argentinos. Esos tipos no podían caminar por ningún lado y sin embargo siguen caminando. Caballo, dando consejos, asesor. Y los Melconian y los Sturzenegger. Toda la bosta política. Tiene razón el amigo este de Chivilcoy cuando le dice esta mugre, esta bosta. Esta... Se contagió de mí el hombre. Bueno, ahora sí. Lo dejo que arranque. Bueno, Misiones despiden 150 empleados del calzado y ocupan fábrica. En la mañana de hoy, 150 trabajadores de la fábrica de calzado DAS en El Dorado, Misiones, se notificaron de su despido cuando intentaban marcar tarjeta. Así, sin previo aviso ni telegrama de notificación, fueron desafectados de la planta que la empresa brasilera tiene en Misiones. Hacen con el trabajador lo que quieren. Volvimos al año 30. Y después nos hablan de democracia, de república, de respeto y de todo lo demás. Ante esta situación, los trabajadores decidieron tomar la fábrica exigiendo una respuesta de la casa matriz brasilera. El año pasado se habían despedido unos 60 trabajadores de la misma empresa. Estos despidos se suman a otros de la industria del calzado, como los casos de Alpargatas y fabricantes de Adidas, que vio disminuir sus ventas ante la caída estrepitosa del consumo y la apertura de importaciones decretada por el gobierno de Cambiemos. El delegado Darío Vera dialogó con el programa Acá te lo contamos por Radio Activa 100.7 y comentó que los trabajadores se dieron cuenta de la situación cuando se disponían a tomar sus puestos laborales. Estamos en una situación muy complicada. Estamos en lucha. Es bastante compleja la situación. Son 150 los trabajadores que fueron despedidos y nos vamos enterando a medida que llegan a trabajar porque las tarjetas de ingreso estaban bloqueadas, dijo. Además, explicó que algunos de los despedidos se encuentran en la fábrica viendo su situación en relación con la indemnización correspondiente, mientras que otros solicitaban su reincorporación. Nosotros estamos dentro de la planta acompañando a los compañeros y como son los de la empresa los que toman las decisiones, lo que estamos esperando es que es una respuesta por parte de Brasil y Capital Federal. Nuestra tarea como delegados es que no exista más ningún despido, porque nunca nos han transmitido la empresa esta información. Somos un total de 850 los trabajadores de la empresa. Aquí la realidad es variada. Lo estamos pasando muy mal, el trabajador está pasando mal. La mayoría es gente joven, pero en cuanto a los despidos no hubo preferencias, porque fue alguno con 6 meses de antigüedad y otro hasta con 10 años. Para mí, como apreciación personal, fue a dedo el despido, remarcó. Por último, dijo que los representantes de la empresa solicitaron una reunión urgente con los trabajadores. Ellos quieren que desistamos de la medida para que liberemos la planta y nos han pedido una reunión, pero nosotros vamos a seguir acá si no se revierte la situación, finalizó. El gobierno de La Reta firmó un contrato por más de 18 millones de pesos. ¿Sabe con quién? Sí, yo sé con quién. El marido de Mónica Gutiérrez. Vio que cómo ganan guita los periodistas, lame culo. Como lamiéndole el culo a estos cretinos, cómo enseguida consiguen contratos con chavos, publicidad. Aquellas que se subía a las lanchitas en la inundación y salía a recorrer. Ahora en estas inundaciones. Ahora no, en estas inundaciones se perdió el bote. Sí. Cuando estaba en la parada esperando el bote y no pasó. El año pasado, esto está tomado del Disenso, ¿no?, que es un portal periodístico que hace muchas investigaciones, pertenece a Mariana Escalada y Agustín Ronconi. Dicen que la periodista Mónica Gutiérrez llevaba cobrado $500,000 en pauta oficial de la Nación en una página web de 10 visitas diarias. ¿Y vos te das cuenta que nosotros alimentamos a estos gusanos y nadie dice nada? Pues estos gusanos viven del culo nuestro, de la plata que nosotros tributamos. Hay gente que no come por tributar y ella cobra por mentirle a la sociedad y por encubrir los choreos de esta manga de delincuentes. O por desviar las informaciones, ¿no? Sí, para ocultar la verdad. Además, dice, repito, cobraba $500,000 de una pauta oficial de la Nación para una página web de 10 visitas diarias, además de poseer acuerdos publicitarios con múltiples entidades oficiales, provincias y municipios afines a este gobierno. Y hoy tienen acá en el destape, en el disenso, te muestran el contrato que firmó el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la ciudad, con el marido de Mónica Gutiérrez por más de $18,000,000. Se llama Alejandro Fabián Wagianski, es arquitecto, es presidente de la empresa de equipamiento de oficinas Open Office de la constructora AG3 Developments y de los hoteles de innovación tecnológica HIT. Es la pareja de la periodista Mónica Gutiérrez, y si bien su proyecto para desarrollar un Silicon Valley en Argento con los terrenos fiscales del Tiro Federal se vio truncado cuando Huertem se quedó con el predio por $5,600,000,000, sus negocios con el gobierno de la ciudad continúan viento en popa. Silicon Valley es donde están todas las empresas de tecnología en Estados Unidos, que están todas agrupadas en ese sector. Según la resolución 366 M. Damting 18, el gobierno de la ciudad firmó un contrato de locación con este señor Gowiansky por el inmueble de Chiclana 3345, piso cuarto, que cuenta con una superficie cubierta de 630 metros cuadrados y 5 cocheras, con destino exclusivo para oficinas administrativas de la Subsecretaría de Contenidos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, de acuerdo a las cláusulas convenidas, el cuarto piso de Chiclana 3345 fue alquilado con destino exclusivo para oficinas administrativas de la Subsecretaría de Contenidos, quedándole expresamente prohibido al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Subarrendar o transferir la locación a otra dependencia total o parcialmente a título oneroso o gratuito, ya sea en forma temporaria o permanente, como así también su uso como vivienda o comercio total o parcial, o modificar su destino sin consentimiento escrito de este señor Wagianski. Apenas un mes después de firmado el contrato entre el gobierno y el marido de Mónica Gutiérrez, el Ministerio de Cultura de la ciudad firmó un convenio administrativo de colaboración con la empresa CBSS Sociedad Anónima, que fijó su domicilio en donde en Chiclana 3345, cuarto piso. Esta no es la única empresa que utiliza esta dirección a posteri de la firma del contrato del gobierno de Larreta. Desde su web, la empresa Cubit TV asegura atender en la misma ubicación, como así también el fideicomiso financiero Tarjeta Plata Serie 8 de la Bolsa de Comercio de Rosario. Estaba, leímos recién la cláusula donde decía que estaba estrictamente prohibido subarrendar, transferir. ¿Te acuerdas cuando estaba prohibido nombrar familiares y hacer este tipo de negocios? Bueno, esta gente no son familiares, pero son amigos. Son amigos íntimos. No, pero forman parte del paraguas que tiene Horacio Rodríguez Larreta, como también lo tiene María Eugenia Vidal. Ah, sí, el 22 Eugenia. De abril de 2014. No te creo, María Eugenia es una chica decente, honesta. Sí. Ella que se conmueve cuando ve a la gente pobre. Sí. Se conmueve tanto que no lo quiere ni que vayan a la facultad. El 22 de abril de 2014, la periodista de 63 años fue designada. ¡El colegio! No, ¿qué pasa? Directora suplente, esta periodista. Fue designada directora suplente de la empresa Casa Activa Sociedad Anónima, que es presidida por su esposo. Desde su página web, Mónica comparte fotos de su vida, donde muestra su amor por los caballos, como los criados en el Aras Gracias. En la siguiente imagen podemos ver a la izquierda, ahí hay fotos, ¿no?, de la periodista montando un corcel, dice, y a la derecha un homenaje a los edificios construidos por Wagianski, el fastuoso ejemplar Gracias Hit. Un macho zaino que, da un detalle del caballo. Pero le va bien a los periodistas. Sí, claro, es mejor. O sea, y ¿viste lo que vale? Partimos de medio palito solamente para una página web que no tiene, o sea, que no la ve nadie. O sea, que no es que quiere el gobierno quiere difundir, porque si tuviera una página web con mucha entrada, le conviene a los gobiernos difundir las obras y todo lo que hacen. No, sin embargo, se los da a los amigos para después, cuando están en los canales que a ellos quieren, que ahí quieren que no hablen de ellos. O sea, sí. Los periodistas antes eran para hablar y para informar, ahora les pagan para que no hablen. Claro, no. O para que hablen al pedo. una de dos, o no hablen o hablen al pedo, pero sí, seriamente no. Sí. Y viéndolo a usted anoche en la tele, me parece que hay mucho periodista hablando al pedo. Sí, porque realmente anoche me hicieron ir al pedo ahí, porque estuve 5 minutos y después sacaron una mujer también, la violación, todo muy... Pero me hizo que fuera con jubilados. Y los jubilados no pudieron hablar. Vos tomaste un recaudo de irte con tiempo, de irte el tiempo que ellos querían, llamar gente. No, es que aparte me habían invitado al programa del Moro y le dije, no, miren que tengo un compromiso con Crónica TV. Me invitó Cunio para el programa de él. Le dije, mira, gordo, tengo un problema que ya me arreglé con Crónica, me llamaron y le dije que iba a ir al programa de ellos. Y digo, yo no puedo estar en tu programa y allá a la vez, ¿no? Entonces me dice, bueno, no, está bien, quédate tranquilo, tan bueno. Pero vos te das cuenta que cuando vos querés tocarla, inclusive me tocó un abogado que estaba ahí, que primero que hablaba, que parecía que tenía... Sí, que iba a toser en cualquier momento. Sí, no, que estaba, escuchaba una mierda yo. Y después, me pregunta ahí, qué sé yo no escuchaba nada. Pero después cuando salimos, le digo, hablamos, y me habló hablamos de la Constitución, le digo que, ¿sabes qué pasa? Que acá está, que no se respete la Constitución, esto no tiene solución. Y me dice, ¿cuál es la solución? Me dice, le digo, que se respete la Constitución. Le digo, acá, la Constitución dice que los organismos que tienen que administrar estos fondos de los jubilados deben ser manejados por los interesados con la participación del Estado. Abogado previsionalista. Por lo menos lo presentaron. Debería estar en el tema. Debería conocer la Constitución. No, me dice, está Johnny de presente. Que... No, dice que tiene que manejarlo el Estado y con la participación de los interesados. Digo, no es así. Lea la Constitución porque la Constitución dice lo contrario. No, es como yo digo. Digo, bueno, entonces usted no leyó la Constitución. Yo ahorita ya me echó la pelota. Entonces agarro, voy a la mañana, vengo, le digo, vení Johnny, lee lo que dice acá. Y la Constitución dice como yo decía. Pero vos te hacen la Constitución como la hacían el diario Yrigoyen. Ah, sí, claro, yo soy boludo, todas las constituciones que hay son lo mismo. Y la mía solamente está. Pobre, no se la mandaste por... No es perder tiempo a vivar boludo si te pasan la vida vivando boludo, si no. Pero lo más lindo, que la banda es que... Pero el título... A mí me presentaron como un jubilado, a él lo presentan como el gran doctor y no conoce la Constitución, carajo. Entonces te dan por la bola, che. A mí me da, porque digo, la puta. Pero parece... Tipos que dicen gansada, que son profesionales. Amén de eso, parece que quisieran que fuera como él dice. No, pero sí, quieren que sea así, quieren. Pero por otro lado, salió a defender que el buen manejo de los fondos... de sustentabilidad, de la garantía de sustentabilidad. Sí, digo, ¿de qué está hablando? La mitad de los fondos que cuando agarraron. Vos lo viste, pero ¿de qué está hablando? Le dije yo. La mitad, la cuarta parte. Ahí están. Agarraron, cuando ingresaron los fondos, esos eran 75 mil millones de dólares. Bueno, no digo, pero cuando ingresó este gobierno, creo que clicaban 60 y pico de mil millones. Bueno. Y ahora hay 28. Hay algo. No, 28 mil millones de dólares, en dólares. Sí, fueron vaciándolo cuando vendían para bajar el blue, vendieron todos los bonos dólares. Vendieron todas las acciones peso y el dólar se disparó. Y las acciones quedaron planchadas. Entonces, todo lo que. Y las que podían subir, que eran las petroleras. Se la compraron ellos. Se la vendieron a Midland, al socio de Macri. Y, o a Macri. O a Macri. La vendieron a 10,70 y hoy esa acción. Hoy cerró, no sé todavía si cerró. Sí, ya cerró. Andaba en 256 pesos. Y llegó a 280 hace pocos días. Pero lo más lindo es que te discuten, como si ellos fueran los sabios, ¿viste? Se ponen en intelectuales. Sí, yo soy un reo de lesa patria, no sé, pero por lo menos conozco cuáles son mis derechos constitucionales. Está bien, y si no los conocés, decís, no los conozco. No, pero sí, no los conozco, no decís, no, es distinto. No, si no, hay algo que no sé, digo, mira, ayer me preguntó una radio, no bien, en Radio Ciudad, sobre el fallo. Le digo, mire, señorita, yo en estos momentos el fallo no lo he leído. Entonces, no, mal puedo opinar de algo que no sé lo que dice. Le digo, porque el fallo puede ser muy largo y puede tener otros aditamentos que yo no conozco. Entonces, Yo no sé si el fallo es bueno o es malo. Sé que es favorable y mantiene el índice ISBI. Eso sí. Pero lo considerando, ahora, no pero yo tengo que conocer el fallo y leer las letras chicas de ese fallo, a ver en tanto y en cuanto puede perjudicar o beneficiar a todos los jubilados, o a ninguno, o a unos pocos. Eso tenés que leer el fallo. Si vos no lees el fallo, ¿qué podés opinar de lo que te están preguntando? Por lo menos tengo esa dignidad, es decir, bueno, si hay algo que no sé, lo digo, no sé. Pero no saber que lo que dice la Constitución en ese artículo, y ya es para un abogado, yo tendría vergüenza como abogado no saber por lo menos los artículos constitucionales. Después el resto, las leyes, no me acuerdo. Y decir que no te agarró con la Constitución en la mano. Y si me agarra, se la pongo en el orden. Toma, estúpido. Roberto, Juan Robert, te dice: fuerza, compañero, feliz de fiesta para usted y a seguir luchando el 19, dice. 19 supongo que es el 2019, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, porque 19 es hoy. Bueno, listo. El 18 no, fue... Hay un montón escuchando, pero no... El 18 es la sangre. El 19... El pescado. Que no nos venda pescado podrido. Esperemos que no nos venda pescado podrido. Bueno, temen 80 despidos en la empresa informática Megatech. La firma perdió la cuenta que mantenía en Telefónica, donde trabajaban 80 empleados. El gremio se declaró en estado de alerta y movilización y teme que haya despidos. Esto lo publica Infogremiales, 19 de diciembre del 2018. Hablando del 19, hoy somos 19 también. 19 de diciembre. En la jornada de ayer, la Unión Informática comunicó que la empresa Megatech perdió la cuenta principal que tiene con uno de sus más grandes clientes, Telefónica Argentina, sociedad anónima TASA. Se trata del Dr. Speedy, una cuenta donde se desempeñan 80 trabajadores, hoy en peligro, especificaron estos desde el gremio. La empresa, que viene reduciendo el personal de la cuenta por goteo de hace tiempo, está pensando en despedir al resto de los empleados. Advirtieron y alertaron que tal vez también se vean afectados empleados de otras cuentas. Por ello, el sindicato, alineado con el moyanismo, se declaró en estado de alerta y movilización y advirtieron que se tomarán todas las medidas legales y gremiales necesarias para preservar toda la fuente de trabajo. La empresa no puede desentenderse de su responsabilidad ante sus empleados o hacerlos socios en las pérdidas reclamadas. ¿Quién es Mario? Vidal, Mario Eugenio Vidal. Ah, Mario de Vidal, ahora es Mario. Mario, bueno. Mario o Heidi o... Heidi o... O Bruja. Sí. Bueno, dice, alerta Mario, Salud está por adjudicar sobreprecio de 140 millones. Está bien, estos eran los que venían por el cambio, estos eran los que venían a purificar la política, estos eran los que venían a demostrar la honestidad y la eficiencia de los hijos. Pero aparte, qué mal que estamos como país, porque esta mujer es una de las que más imagen positiva tiene. Otra de las que tiene, la ministra con más imagen positiva es Bullrich en este gobierno. Imagínate cómo será lo demás. Claro, pero vos fijate una cosa, que estos son los medios que instalan. Sí. Andá a preguntarle a un paisano de allá, de Catamarca, de Jujuy, de Tucumán, de Santiago del Estero, andá a preguntarle quién es Bullrich. Ni sabe. ¿Vos te crees que conocen a alguien? No tiene Vidal, sí. O tiene Vidal. No conocen a nadie. Entonces vienen los forros estos de acá. Ah, hicimos una encuesta. 1000 tipos ya tienen la encuesta. La que más imagen tiene, y si la ponen. Y la que más imagen tiene, el cachotero. El gran contrabandista argentino, es decir, que más imagen tenía. Sí, allá se murió Fendrich. Me dio una pena. Se la hizo bien. Se la llevó a la tumba. Nunca nadie supo dónde estaba la plata. Se la hizo bien. Se murió Fendi. O sea, se fue a Cuba y se los murió en Cuba. Ese es un hombre inteligente. A ese yo lo pondría de presidente de la Argentina. El tipo. No, me secuestraron, dijo, Dios, no, un verso impresionante. Pero la plata nunca apareció. Y entonces, si hablamos de los nuestros, a ver si te quieren que Macri lo envidia. ¿Qué? No. Esto lo envidiaría Macri. a los Caputo, a los sí. Peña. Este lo envidiaría. Marketing lo lleva a trabajar a Sofman. Sí, lo conoce Marketing. Si no lo hubiese visto, le dicen, no, porque tiene miedo que lo chorre. Alerta Mario, Salud está por adjudicar sobre precio de 140 millones de pesos. El Estado abunda en irregularidades cometidas por la llamada patria contratista, que provocaría sobreprecios equivalente al 30% del gasto público consolidado, estiman algunos. Entonces, cuando se habla de ajuste en los egresos del Estado, la transparencia resulta una cuestión central. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, lo sabe y por eso ella intentó introducir modificaciones en los procedimientos. Sin embargo, la máquina de impedir parece que... la máquina, ¿se acuerda de la máquina de impedir? Eso se hablaba también en los 90 o fines de los 80. El Estado era la máquina de impedir. Ay, Dios. Sin embargo, la máquina de impedir parece que conspira exitosamente contra la ambición de Vidal, y aquí un concreto obstáculo que enfrenta María Eugenia Vidal. Esto está sacado de Urgente 24. Pero ¿cómo? Yo no entiendo esto de que la llamada patria contratista que provocaría sobreprecio. Pero la patria contratista no la está investigando con nadie. Uno los tiene presos un montón, y otros los tiene la mira. Entre nosotros, sí. Por ahí digo, ¿cuántas empresas tiene? Y, sí, tiene una bocha. ¿Y cómo va a investigar la empresa contratista? Tiene contratista y tiene empresa. Tiene gasíferas, tiene. Mamita querida. Prestadores de servicios en la provincia alertaron que el ministro de Salud bonaerense, desde hace un año y medio, a cargo de Andrés Scarsi, ex secretario de Salud de Lanús en la intendencia de Néstor Grindetti, tiene en trámites de aprobación una oferta por un monto de 527 millones de pesos para el servicio de lavado de ropa de cama de los hospitales, que puede provocar un escándalo con repercusión en temas muy delicados, tal como la financiación de la política. El dato debe complementarse con otro. También hay una propuesta sustancialmente menor, de 388 millones de pesos, ¿no? La licitación pública y el número, efectuada bajo el sistema de compras y contrataciones de la provincia de Buenos Aires. Esto está totalmente digitalizado y fue implementado para dotar de transparencia el proceso. Entonces, la empresa que llenó los requisitos del pliego en la presentación online y resultó ser de 35.9% más baja, denunció haber sido excluida mediante subterfugios administrativos, tales como una impugnación por utilizar una planta alquilada para prestar el servicio, pese a que adujo en el descargo esa situación había sido documentada inicialmente. La firma que se declaró perjudicada subrayó que durante 17 años estuvo realizando exitosamente el lavado industrial de ropa sanitaria bajo norma, habilitado en la actividad y registrado en la OEPDS, que es la Exsecretaría de Política Ambiental, en más de 60 establecimientos privados en la ciudad de La Plata, Mar del Plata, en el conurbano e interior de la provincia de Buenos Aires. Y cuenta con certificación y da el número de IRAM y todo eso, ¿no? Sus responsables agregan que bastó que intentara participar en el circuito de hospitales públicos bonaerense para que un grupo de compañías, algunas vinculadas familiarmente entre sí, que controlan ese circuito, hace más de una década la levantara obstáculos de todo tipo con la anuencia de algunas autoridades que evidentemente le hacen daño al objetivo de la gobernadora María Eugenia Vidal. Las suspicacias en torno de estos casos se multiplican por estar los protagonistas beneficiarios relacionados con los aportes de campaña del PRO, y esto contrasta con la voluntad de la gobernadora Vidal, que en el 2017 encaró un cambio en el sistema de compra y contrataciones de la provincia de Buenos Aires, que calificó de revolucionario en aras de transparentar y evitar actos de corrupción. El procedimiento que impulsó introdujo la modalidad de llenar online los pliegos de condiciones por parte de los oferentes, en lugar del clásico papeleo con los que así competirían en igualdad de condiciones para cumplir con los requisitos de las licitaciones. Sin embargo, la buena voluntad de la gobernadora no contaba con la picardía de participantes curtidos en la artesanal actividad de controlar la provisión de obras y servicios al sector público y la complicidad de un aparato enquistado en el Estado para manipular los procedimientos y tergiversar interpretaciones de las normas del pliego. Esta situación acaba de quedar en evidencia en el concurso llamado por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires desde mediados de 2017 a cargo del ya mencionado Scarsi para la limpieza de sábanas, toallas, todo tipo de vestimenta y tratamiento en 65 hospitales públicos de la provincia, que debería empezar a partir del 1 de octubre del 2018. De las 8 ofertas, Y está, acá están todas las personas que se presentaron, ¿no? ANCA Sociedad Anónima, Verazategui, Banfield Sociedad Anónima, Texcare, APA de la Argentina, Lucero SRL, Burbujas SRL y Lavandería Bozzarelli, presentadas por internet en igualdad de condiciones. La última de las mencionadas resultó ser la más baja, o sea, Lavandería Bozzarelli. 35.9% por debajo de la que la seguía, pese a lo cual fue apartada argumentando que habrá de prestar su servicio desde una planta alquilada y no propia, cuando el mismo pliego de bases y condiciones prescribe como requisito para participar que la empresa acredite documentadamente una u otra situación alternativa e indistintamente. Esto lo señaló Ávila, hijo de la dueña del lavadero, que hizo la mejor oferta, Ana Mercedes Bozzarelli, y que es aparte Matías Ávila, el apoderado de la firma. O sea, en el pliego decía que no era requisito que tener el lugar propio, podía ser alquilado, y sin embargo lo bajan porque tenían, porque funcionaban en un lugar alquilado. Él hizo hincapié en que interpusieran un recurso administrativo, porque no solo opera con planta arrendada, sino que posee dos más de su propiedad y una cuarta en el marco de un convenio de reciprocidad comercial para eventualidades y urgencia, y tampoco se le dio debido al tratamiento, arguyendo de que se había extraviado del expediente el depósito en garantía para impugnar la preadjudicación. Él subrayó otra inequidad de parte del Ministerio de Salud. Habiéndose tomado todo el tiempo del mundo para adjudicar, incluso estando vencidas las ofertas por el tiempo transcurrido previsto en el pliego, desestimó la oportunidad de preguntar al Banco Provincia si efectivamente se había realizado el depósito correspondiente, indicó Ávila. Todas las irregularidades y dilaciones cometidas por los funcionarios actuantes se encuentran en una denuncia penal que fue presentada, pero resulta que es más fácil difamar y vulnerar el derecho que recuperarlo después. Tal vez por eso el hermetismo del expediente y los tránsitos en mano, manipulando el sistema informático, tal como sucedió cuando hubo que labrar acta bajo escribano por no permitir al interesado la visita, explicó. La vista, perdón, explicó. Y se lamentó que la licitación de este año, que ya tiene proyecto de decreto para que se adjudique por un monto de 527 millones de pesos, les va a costar a los bonaerenses 140 millones más caras. La empresa beneficiaria fue ANCA Sociedad Anónima. Su director es Ricardo Andrelo, que es un apellido estrechamente vinculado a la Federación de Cámaras de Lavandería de Ropas, Limpierías y Afines de la República Argentina, la Federara, que desde hace 16 años presta el servicio de lavado en ropa en diversos nosocomios del conurbano. Andrelo ya fue mencionado en una denuncia en 2010, cuando el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires era Jorge Lemus. Ocurrió que en el 2009, junto a Lucero y Texcare, las tres con lazos de familia vinculante, resultaron adjudicatarias por una suma millonaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El entramado parental del grupo que compite en las licitaciones está compuesto por el director de ANCA, que es Ricardo Andrelo, el esposo de Magdalena Gaceta, que es vicepresidenta de Texcare. Y en el directorio de ANCA figuraba Estela Maris Andrelo, casada con Luis Alberto Nerguisián, a la sazón presidente de Texcale. Y Aide Mourinho, la madre de los Andrelo, participaría de ambas empresas en un volumen muy importante. El concurso fue denunciado porque aumentó 24 veces el costo del servicio. María Eugenia Vidal dispuso un presupuesto levemente superior al ofrecido en 2015, a tiempos de la gobernación de Daniel Scioli, del orden de los 400 millones de pesos, de modo que para el periodo 2018-2021 se determinó un presupuesto del orden de los 550 millones de pesos. Al ser cargada la inflación en los costos de los insumos y a los salarios de los trabajadores, y para alcanzar ese tope, lavaderos que prestan servicios en los hospitales de la provincia de Buenos Aires decidieron rebajar casi el 20% el ingreso entonces vigente. Sin embargo, aún así apareció Lavandería Bozzarelli, que recuerda la que se había presentado a la licitación y a la que habían dado el menor presupuesto, y la bajaron por causas que, o sea, que aparentemente no estaban en el pliego. Otra vez apareció Bozzarelli con una propuesta mucho más económica. Según Ávila, que es el representante de Bozzarelli, las empresas que no integran el cartel que se viene alzando históricamente con todas las contrataciones de lavandería industrial, no solo en la provincia, sino también en otros distritos administrados por el PRO, tales como Vicente López y Ciudad de Buenos Aires, son sistemáticamente descalificadas a partir de la manipulación obscena de los procedimientos e interpelaciones tergiversadas de las normas del pliego. La decente, Vidal. El decente de Jorge Macri y el decente de Horacio Rodríguez Larreta. Son todos decentes, pero el Poncho no aparece, ¿no? Él denunció que mientras se reeditan una y otra vez las contrataciones directas y se prorrogan las plazas de prestación de las órdenes de compra vigentes para evitar la compulsa a las mismas empresas y a las de propiedad de la familia Andrelo, la licitación del Ministerio de Salud en curso las tendría también por beneficiaria. La normativa, aclaró Ávila, prohíbe que dos empresas de un mismo grupo económico que los comparten todo, socios, abogados, contadores, etcétera, puedan participar en una misma licitación, y esto también está denunciado y advertido al Ministerio de Salud, a la Fiscalía del Estado, al Tribunal de Cuentas, al Ministerio de Economía y al Defensor del Pueblo. Él también explicó que las licitaciones para lavar ropa de cama de los hospitales de la provincia de Buenos Aires deberían llevar el mismo modus operandi que emplea la Policía Metropolitana del gobierno porteño en la Municipalidad de Vicente López, que consiste en desarticular como sea toda posibilidad real y genuina competencia de oferentes. Sin embargo, pone de manifiesto la existencia de conflictos de intereses toda vez que Ricardo y Estela Maris Andrelo, que son los propietarios de la empresa que manejan todo y que son los que manejan la cámara también de los lavadores de ropa, que integra el directorio de la empresa ANCA, por recibir de autoridades bonaerenses la licitación del servicio de lavado de ropa de los hospitales bonaerenses, resulta que contribuyeron con 250 mil pesos cada uno para la campaña del PRO. ¿Qué tal? ¿Eh? Buena gente que cree que están militando, sí, por una causa justa. Vos tenés que 250 mil pesos. ¿Sabés de esas licitaciones que le regalan? ¿Sabés cuánto tienen que poner? ¿O cuánto pone? Con la guita que se chorea. Vos tenés que es el valor real de ese. No. Sí, pero finalmente, ¿quién? Este señor, Ricardo y Estela Maris Andrelo, los representantes de ANCA, los dueños de esta empresa, contribuyen con 250 mil pesos que son nuestros. Sí, por supuesto. Nosotros contribuimos a todas las campañas. ¿Sí? La única que no contribuimos es la campaña nuestra, la del boludo. En esa estamos siempre ausentes. El dato no es menor, dice, al conocerse que su oferta fue, la oferta de esta empresa fue 35.9% más cara que la ganadora. La titular de la lavandería Bozzarelli sostiene que haber caído en desgracia con el club de la licitación pública bonaerense desde que en dos oportunidades decidió incursionar en las presentaciones hospitalarias ignorando que era un coto de casa. Afirman que en la ocasión inicial fueron invitados a retirarse pues había que pagar derecho de piso. En la siguiente oportunidad demoraron irregularmente a quien llevaba personalmente la oferta para que llegara fuera de término. Y cuando varios meses antes todos sabíamos que el sistema cambiaría y finalmente migró a las presentaciones electrónicas, apareció una denuncia anónima por narcotráfico en un juzgado de Mar del Plata que le dio curso y la mantiene abierta a pesar de que se practicaron más de 50 allanamientos sin resultado que la sostengan, aseguró la empresaria. La presunta droga, destacó Ávila, nunca existió en ninguno de los allanamientos ni tampoco dentro de las plantas de lavado ubicadas en los penales de Batán y Melchor Romero del Servicio Penitenciario Bonaerense, donde en estos años se capacitaron dentro del programa 846 internos que perciben salario mínimo vital y móvil por 6 horas con actualización automática y premio por presentismo y beneficio por vacaciones no gozadas y seguro de vida como cualquier trabajador en similitud con el medio de libertad. Qué lindo que vos estés preso y te pongan y que te paguen presentismo. ¿Y dónde vas a estar? Parece. ¿Y dónde vas a estar? ¿Dónde vas a...? No te incentivas a escapar. Mientras dure el proceso judicial, las actividades en las plantas se encuentran provisionalmente suspendidas, lo cual Bozzarelli denunció que le hizo perder 2/3 de los contratos con clínicas privadas que venía cumpliendo desde los establecimientos que ocupan en las bases productivas y de resocialización de sendos presidios. O sea, no solo no los dejan participar, los aíslan y le hacen de todo, sino que se meten con su trabajo privado también. Le dicen, no lo contraten, le dicen a tal o cual lugar, ¿no? Vos fijate. Y esta señora era la que venía a terminar con las mafias. Sí, la primer mafiosa. El menemismo reforzado lo que está haciendo Tino Chiaro. Es el menemismo reforzado lo que está haciendo Tino Chiaro. No es un elogio ser menemista, ¿no? No, la verdad es que ser menemista es ser un gran hijo de puta. Pidió ahora que lo sobresean por otra causa más. Sí, lo van a sobreseer, si es un hijo de puta ese, que no merece ni... Merece estar en libertad, que lo tengan que ayudar para caminar, se está arrastrando el hijo de puta, pero no se muere. Que viva mil años. Sí, que viva mil años, que lo tengan que... que no contamine la tierra. Sí. El menemismo reforzado es lo que está haciendo Finocchiaro. Los docentes volvieron a la calle hoy sobre el final del ciclo lectivo y en el marco del paro en la ciudad de Buenos Aires por el cierre progresivo de 14 escuelas comerciales. Alpargatas sí, libro no, decía que decía Perón. Qué hijo de puta que son. Busquen, pierda la respuesta que le dan las metas. Búsquense en otras escuelas. Las personas que iban a ir. Si está encerrada, no vaya más. Buscan alguna que esté abierta. Si hay. Si no consigo, vengan a verme, que así lo mando a estudiar a China. ¿Cómo lo embaldosaría yo a Rodríguez Larreta? Guaso, hijo de puta, con esa jeta que tiene. No digo lo que pienso, con la boca que tiene. 14 escuelas comerciales nocturnas. Con una clase pública frente al Ministerio de Educación de la Nación, CETERA, exigió más inversión educativa, la convocatoria a la paritaria nacional docente e inversión y infraestructura y una nueva ley de financiamiento educativo que garantice el derecho social y la educación. Desde el escenario que montaron frente al Ministerio, lanzaron una dura advertencia al gobierno de Mauricio Macri. Si el año termina así, el año no comienza, vamos a defender con los padres, con los pibes, con la comunidad educativa, la educación pública en todo el país, subrayó la secretaria general del gremio, Sonia Aleso. Los maestros cuestionaron una vez más la política educativa del gobierno nacional y apuntaron directamente contra el ministro Alejandro Finocchiaro por la falta de diálogo en este 2018 con los sindicatos, pero también denunciaron presiones sobre las provincias. El ministro aprieta con la billetera a cada uno de los ministros de las provincias. A ellos les pedimos que defiendan la educación superior en cada una de las jurisdicciones, enfatizó Aleso. Delante de un contador que indicaba los días que faltan para el comienzo del ciclo lectivo 2019, el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, sentó la postura que formará, que tomará el sindicato el próximo año. Además del no inicio, si siguen las cosas como están, tenemos que hacer una gran movilización para demostrar que este pueblo defiende la educación pública, resaltó al proponer otra marcha federal. La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal no logró cerrar un acuerdo en todo el año con el gremio. Los docentes rechazaron enfáticamente el cierre de las escuelas nocturnas en Capital Federal. Nadie habla de los pibes de las escuelas populares. Les quieren cerrar la posibilidad de educarse, denunció Aleso al cuestionar el silencio mediático de un sector de la prensa a través de la resolución 4055-2018, que fue publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad el viernes. El gobierno porteño anunció el cierre progresivo de 14 escuelas comerciales y nocturnas y la reducción de matrículas en otros 9 liceos y bachilleratos, también del turno noche. ¿Quiénes van a los bachilleratos? ¿Vieron los que hacen malabares en las esquinas, que los reprimen, que no los dejan? Eso van a los bachilleratos, los que trabajan de día, si les sacan la escuela. ¿El destino de estos chicos cuál es? Para nosotros tiene que ser el mejor, para la reta tienen que ser las balas, reclamó por su parte el titular de UTE, Eduardo López, al reclamar que se elimine la medida. El lunes, los rectores de las escuelas comerciales presentaron propuestas para readaptar el plan de estudios en vigencia, dado que el gobierno sostiene que implementar el cierre, que se trata de un plan obsoleto y desactualizado. Sin embargo, según denunciaron la rectora y vicerrectora del Comercial 12, de parte de las autoridades de gobierno solo se recibieron actitudes de indiferencia y de total rechazo. ¿Qué tenemos? ¿Quieres que le dé un efeméride? Déjeme un efeméride. ¿A usted le va a gustar? Bueno, si me gusta, mejor todavía. Bueno, hoy, un día como hoy, 19 de diciembre, 1846. Nació en Mataró, Cataluña, España, Juan Vialet Macé. Juan Vialet Macé. Médico, abogado, empresario, sí. Constructor español. Desde 1873 residió acá en la Argentina. Publicaría varias obras sobre medicina, entre otras cosas. Además, medicina junto con su socio, el argentino nacido en Córdoba, Carlos Casafous, construiría un dique en la provincia de Córdoba que seguiría en servicio hasta 1944. Fue concejal de la ciudad de Córdoba en 1883. Asumió como presidente de en 1883 también, pero debe ser el presidente del Consejo Liberante, correspondiéndole al importante acto de aprobar la compra del sistema de aguas corrientes y gas de la ciudad. Elevó el informe El Estado de las Clases Obreras Argentinas, publicó Descanso Semanal y Responsabilidad Civil en el Derecho Civil Argentino, y a partir de donde fue considerado precursor del derecho laboral por sus comentarios sobre la responsabilidad empresaria. Murió el 22 de abril de 1907. Este fue un gran hombre que le hizo muy bien a este país. Sí, señor, y a los obreros principalmente, porque los tratados de él sobre higiene del trabajo y sobre el horario de trabajo que debe tener un trabajador. Ah, él peleó por las 8 horas. Él peleó por las 8 horas y lo pudo demostrar científicamente que el trabajador, al empresario, le rinde mucho más trabajando 8 horas que trabajando 12, porque es mucho más eficiente. 8 horas de trabajo dijo, bien pagas, sí, son muy superior a 20 horas de trabajo mal pagas, o 12 o 15. Por más al que trabaje más horas, no le rinde lo que rinde un tipo bien pago en 8 horas. Y Alain Massé se había dado cuenta a fines del siglo XIX. Hay ahora algunos del siglo XXI que todavía no entendieron. Sí. No entendieron. Bueno, quiero otro negociado, me gusta otro negociado. Sí. Bueno, hay unos que enseñan, no sé cómo el carajo es eso de que enseñan a respirar. El arte de vivir. El arte, sí, ayer lo leíamos. El arte de vivir, Gratarola. De Ravi Shankar. El arte de vivir, cagando gente. Con todas esas estupideces que te decían, la verdad que estaba Tinelli en esas cuestiones. El cholulismo, pero son esas cosas modernas que aparecen. Tanto que te enseñan, que a nosotros nos salen tanto. Que te enseñan a respirar, te enseñan a meditar y todo, que a lo mejor hay mucha gente que le hace bien, pero que nosotros tengamos que pagarle a estos muchachos. Que el que quiera vaya. Yo prefiero que me den pan casero y que se deje romper las pelotas con esas cosas. De eso no vive la gente. Bueno, pero ayer leíamos que cuando la paradoja de 10 personas habían puesto asfixiados, quemados en una comisaría, ellos les contrataban a esta gente para que les enseñe a respirar, ¿cierto? Bueno, luego de que 10 presos fallecieron, dice, quemados y asfixiados tras el incendio en la comisaría de Esteban Echeverría, el pasado 15 de noviembre la gobernadora Vidal puso en marcha un convenio firmado, y es lo que leíamos allá, no, lo del arte de vivir, a través de la presidenta Luisa María Erlax, para implementar actividades de la capacitación en técnicas de respiración y relajación en las unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires. O sea, para ellos la rehabilitación, si la rehabilitación pasa por esto, por técnicas de relajamiento y de respiración, me parece que estamos perdidos. El Arte de Vivir es una ONG que fue fundada en 1981 por Sri Sri Ravi Shankar, que está enfocada en el manejo del estrés y de las iniciativas del servicio para el bienestar de la sociedad. La fundación ofrece cursos y actividades pagas orientadas a reducir las tensiones a través de técnicas de respiración, meditación y yoga. Pero el 14 de marzo del 2016, Erlax, esta señora, solicitó una licencia extraordinaria sin goce de haberes por cargo y de mayor jerarquía, luego de ser designada por el ministro Abeluto como directora de dictámenes y asesoramiento legal del Ministerio de Cultura de la Nación. O sea, contratan a una señora que maneja esta ONG y que está empleada en el Estado. Como ya es un clásico de la gestión de Cambiemos, el nombramiento de Erlax en Nación se realizó con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos para el cargo, cosa que para ellos es requisito suficiente. Si no reunís los requisitos, es el requisito que ellos necesitan para ponerte en el cargo. Luisa María Erlax brinda los talleres de meditación, el arte de vivir, junto a su hermano Ignacio José Erlax, otro afortunado que consiguió un cargo, ¿dónde? En la administración pública. En 2017, el instructor de respiración fue nombrado como coordinador de transparencia y acceso a la información pública del Ministerio de Energía y Minería. ¿Sí? Este señor quiere pasar como transparente para que le paguen sin hacer nada. Más transparente que el petróleo. Como en el caso de su hermana, su contratación también requirió de una autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos. En marzo de este año, el ministro Duhovne ascendió retroactivamente al contador Erlax con el cargo de extra escalafonario, de asistente ejecutivo con dependencia directa del coordinador general legal y administrativo de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Hacienda. Bueno, ¿qué se encargaría de qué? Con todo eso, ¿qué debería hacer? Pero por todos los títulos que tiene, debe ganar millones. En el año 2012, dice la Administración Federal de Ingresos, AFIP, y de Ricardo Echegaray, denunció ante la Justicia Penal Tributaria a la Fundación El Arte de Vivir, o sea, El Arte de Vivir que no paga impuestos, si está denunciada, de acuerdo a un reporte de operaciones sospechosas girado por la Unidad de Información... Bueno, otro requisito para que los nombren en la función pública, se le basó. De acuerdo a un reporte de operaciones sospechosas, como se llama, los ROS, o sea, cuando una empresa está... parece que gana mucho y es sospechada que no paga impuestos, fue girado a la Unidad de Información Financiera, la UIF. Durante el 2011, la Fundación tuvo ingresos por 20 millones de pesos, pero evitaron pagar los 7 millones de impuestos correspondientes, facturando el ingreso de dinero como donaciones. En ese momento, el organismo impositivo buscó, sin suerte, acceder al detalle de los benefactores argentinos del Arte de Vivir, a ver quién le había donado, pero no llegaron a ese dato. Ese mismo año, el PRO contrató al gurú espiritual Ravi Shankar para que realizara un seminario de técnicas de respiración y relajación para los habitantes de la Villa 31. Si bien de comer, hijo de puta, la gente. Nunca un asado. Nunca un asado. Unas empanadas, la puta que los parió. Déjense de joder. Le van a enseñar a respirar, enseñen a comer, hijo de puta. ¿Qué los parió? Si bien. Dice, aprovechen ahora que no lo cobramos, respiren ahora que todavía están a tiempo, dentro de poco el impuesto al oxígeno. Si bien la denuncia de la AFIP se originó en 2012, recién este año la Fundación terminó de presentar las asambleas fuera de término a la Inspección General de Justicia. Para evitar nuevos inconvenientes con las donaciones, entre comillas, de la Fundación, se creó entonces la Sociedad Anónima. De esta manera, el 21 de noviembre de 2017 nació Art of Living Sociedad Anónima, con un capital de 100.000 pesos. En esta oportunidad, el directorio quedó constituido por la periodista española Beatriz Emilia Vázquez Goyoaga, la licenciada Celina Selvas y el ingeniero Juan Pablo Sacerdoti. Con el objeto amplio, esta figura le permite desde la organización y dictado de cursos de diferentes técnicas de respiración a la comercialización, importación y exportación de artículos relacionados al arte de vivir, incluyendo la prestación de servicios espirituales no religiosos. ¡Qué chanta que son, por favor! El pasado 26 de septiembre, la Insuperable publicó que la directora del Instituto Superior de Seguridad. La Villa 31 lo van a hacer, los chicos lo comen. Qué hijos de puta, que no tienen vergüenza. La Insuperable, no sé qué será esto, la Insuperable debe ser alguna publicación. Publicó que la directora del Instituto Superior de Seguridad Pública, Marcela Delange, contrató mediante la resolución 185 a Beatriz Emilia Vázquez Goyoaga para la prestación de servicios de diversa índola para la satisfacción de necesidades concretas. La responsable del Art of Living Sociedad Anónima, que de acuerdo al ANSES disfruta de los beneficios del PAMI, embolsó a la suma de 186.000 pesos para enseñarle a respirar a los miembros de la Fuerza de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. También a la policía. Toma. Para que no quede nadie sin respirar. No es la primera vez que la Reta desembolsa dinero del erario público para que los funcionarios del CABA aprendan a respirar. En julio de 2017 demostramos cómo desde el Twitter oficial de la Escuela de Maestros del Gran Buenos Aires se abrió la inscripción para la charla abierta sobre formación docente en respiración consciente, programa del FBA, que es Felicidad, Bienestar y Armonía. Hay un programa de felicidad, bienestar y armonía. ¿Y cuándo lo van a implementar? Porque no se ve que haya ni felicidad ni bienestar ni armonía. Felices son ellos, más pasan todos los meses por caja, llevársela y nos volvemos nosotros que lo ponemos. Qué bien que le están pasando, en serio. Desde el disenso hemos llamado la atención en varias oportunidades respecto a adjudicaciones millonarias a empresas cuyos dueños o directores son funcionarios o bien ostentan jugosos contratos de la administración pública, y en esta misma semana publicamos el caso de 3.0 Sociedad Anónima, la consultora del director de AUSA, del acuerdo de la autopista, que adjudicó contratos con Nación y la Ciudad de Buenos Aires, mientras que al mismo tiempo la presidenta y la directora suplente de la sociedad fueron contratadas como empleados públicos con afultados sueldos como en el Senado y como en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y si te indignaste leyendo esta nota, baja tu estrés, cerrá los ojos, respira profundamente, que con un poco de suerte vos también dirás un nombramiento en Nación. Qué loco. Señores, estamos hechos pelota. ¿Habrá algún mensaje? Todavía no. Nos estamos fijando. María Soledad Montenegro, vamos Jorge Macri, dice. Fuerza compañero Rubén. Ah, la Sole de Moreno, debe ser esta. Sí, señor. ¿No? Le mandamos un beso desde acá. Vamos, la Sole. ¿Querés que te dé otra efeméride? Sí, esta también dale, te va a gustar. Dale. Es curiosa, pero te va a gustar. Es curiosa. 1878, 19 de... No había nacido. De diciembre. Se murió en Francia, en Tourturiac. Orly Antoine de Tournes, el rey de la Araucanía. Claro, sí, era el hombre que había dicho que la Patagonia se quería elegir el rey de la Patagonia. Sí, era procurador del Tribunal de Primera Instancia en Périgueux, en Francia, un aventurero que afirmó que las regiones de la Araucanía y la Patagonia Oriental no necesitaban depender de ningún otro estado. Recibió la ayuda de algún jefe mapuche que quería mantener su independencia del gobierno chileno. Fue arrestado en 1862 por las autoridades chilenas, encarcelado, lo declararon loco y por un juicio del tribunal lo mandaron de nuevo para Francia. Más tarde intentó tres veces, dice, regresar, pero nunca le dio pelo. Había nacido en Francia el 12 de mayo de 1825. Esto pasó acá. Y también don Luis Latricina cumple 83 años hoy, ¿eh? Ah, Luisito, muy bueno. Que lo cumpla feliz, don Luis, que se lo merece. Exactamente. 65 cumple Alejandro Apo en el día de hoy. Pero quería... y vamos a recordar a Pocho Leprati, a Claudio Hugo Leprati se llamaba, le decían Pocho, que lo conoció como el ángel de la bicicleta, cuando aquellos uniformados policías de la ciudad de Rosario entraron al barrio Lurdueña a sangre y fuego, con la represión del 19 de diciembre del 2001, él se paró arriba del techo del lugar donde estaba dándole de comer a unos pibes, dijo, no tiren, que acá solo hay pibes comiendo, y fue abatido por las balas de la policía. Así que al gran Pocho Leprati, que gastó toda su vida en asistencia pública y perdió la vida por... también por culpa de la Rúa. Por detener una represión indiscriminada. Exactamente, y hablamos del... usted que conoce Rosario, sabe la pobreza que hay en el barrio Ludoña, ¿no? Mamita. O sea, no le estaba dando de comer a los chicos de acá de Barrio Parque. Ludoña, Villa Manuelita, por Dios. Ayer, sin ir más lejos, cuando me fui de acá, usted estaba hablando con gente que está dándole de comer a los chicos porque el Estado no aparece. Sí. Estaba hablando con una señora. Sí, que tomó la iniciativa de empezar a darle de comer a los chicos. Un merendero, lo está haciendo por el pibe. Cierra hoy Paquetá, fábrica que producía para Adidas, y se efectivizaron los 397 despidos. Bueno, 600, en total. No, digo, estos son los últimos, los 300 y pico. En total eran 600. Y para esta zona, que creo que es Chivilcoy, Chacabuco... Chivilcoy. Por ahí, de donde es Randazzo. Randazzo seguramente se está presentándole Para solidarizarse, seguro que se presenta. Para ver si tienen 600 votos. Sí, pero no vas a meter la mano en el bolsillo para decir, muchachos, yo los mantengo hasta que consigan algo. O por lo menos ponerse al frente de la lucha. O ponerse al frente de la lucha y hacer una olla popular y hacer gran quilombo. Bueno, pero ¿qué podés esperar de los políticos? Bueno, pero ¿saben lo que es para Chivilcoy 600 familias en la calle? Un golpe terrible. Es lo mismo que pasó cuando en la época de Menem vendieron Somisa. Poco tiempo era una pobreza franciscana la ciudad que Las empresas productoras de calzados Paquetá cerrará definitivamente hoy las puertas de la planta que opera en la ciudad bonaerense de Chivilcoy, por lo que 397 trabajadores serán despedidos. Infogremiales, 19 de diciembre del 2018. Hoy es el día de producción. Ya estaba establecido que hoy Paquetá cerraba sus puertas. La fábrica se radicó en 2006 en Chivilcoy. En su momento llegó a tener más de 1.500 personas trabajando, pero con la entrada de las importaciones y materia prima se fue reduciendo, dijo Lorenzo Lezama, delegado gremial. Tras el anuncio de la firma a la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina, UTICRA, el Ministerio de Trabajo bonaerense intentó establecer negociaciones para la continuidad de la planta, pero la decisión ya estaba tomada. La crisis económica, con caída de la demanda y el aumento de las importaciones de calzado, viene golpeando desde hace 3 años a las empresas industriales. En octubre, el sector fabril cayó 3,6% y terminará el año en recesión. Según un informe sectorial, la importación de calzado creció en un 45% en los últimos 2 años. Pero el sector más afectado fue el deportivo, ya que el ingreso de productos terminados o semiterminados desde Brasil aumentó un 116% en ese periodo. ¿Te das cuenta que trabajan para destruir la Argentina estos tipos? ¿Cómo? Si están viendo la crisis que hay, ¿por qué mantienen abierta la importación de cosas que se hacen aquí? Lo que están haciendo es dejando la gente sin trabajo, con toda mala leche, porque no hay otra. Sí, sí, porque lo que le están cortando, primero le rompen la voluntad, le rompen y termina rompiéndole el que te genera. Sí, no, pero primero rompen todo para que después de ello, cualquiera de ellos vaya a trabajar por 2 mangos cualquier lado. En la Argentina existen alrededor de 1.500 empresas dedicadas al calzado y emplean a unas 65.000 personas. Atraviesan una crítica situación por la caída del consumo y la suba de importaciones. En los últimos meses, la crisis se reflejó en conflictos desatados en empresas de renombre. En el sector Paquetá de Chivilcoy, DAS, Gaele y Alpargatas, con pérdida de 2.100 fuentes de trabajo. Solamente de laborales. Este rubro. Solamente de este rubro. En el marco de la conciliación obligatoria, quedan trabajando en la fábrica ubicada en el Parque Industrial de Chivilcoy unas 397 personas, empleados de los 600 que estaban en la fábrica a principios del año. De los 600 trabajadores de Paquetá, 178 personas habían aceptado el retiro voluntario y 25 estarían interesadas en negociar una salida. Pero 397 operarios quieren que la firma consiga nuevos contratos y permanezca abierta. Hace 2 meses éramos 800 empleados. Hoy fue el cierre total de la empresa por falta de pedidos de Adidas. Paquetá tiene exclusividad para Adidas, a quien le fabricaba el calzado totalmente terminado. Encima creo que son capitales brasileños. ¿Sí? Cuando un gobierno abre la puerta a la importación, las primeras fábricas que caen son textil y calzado, dijo Lezama a Radio 10. Vamos a leer un mensaje que nos llega acá al Facebook, al WhatsApp del Tiempo Nacional. Llámenos al 1524-68-98-74, 1524-68-98-74, nos mandan un texto o nos mandan un audio y nosotros lo pasamos al aire. Vamos a ver qué nos cuenta el amigo acá que se nos fue, espera que lo tengo por acá, que es el amigo de Seiza, Juan José Moyano. Hola, Tiempo Nacional, soy Juan José Moyano de Seiza. Con los jubilados, no. Dice, qué lema, ¿no? La verdad es que cuando queremos podemos estar unidos todos, trabajadores activos y pasivos, y torcer el destino. Me imagino que así habrá sido en su tiempo con la reconquista de Buenos Aires o con la vuelta de obligado. Hoy, viajando en tren, se ven pocos trabajadores que vuelven con su regalito de fin de año. Ya ni a eso se pueden acceder como otrora. Por eso rescato la lucha de los jubilados, que deberíamos tomar todos como ejemplo. Con los jubilados no. Un abrazo, Juan José de Moyano. Juan José Moyano, perdón, de Seiza. Gracias. Amén. Y acá tengo, si me lo deja abrir, acá el audio de todos los días de Héctor de Chivilcoy. Hola Rubén, Jorge, Tiempo Nacional, querida audiencia, habla Héctor de Chivilcoy. Y si las elecciones o los sufragios sirvieran para cambiar algo, no lo permitiría, Max Twain. Y estas tres grandes cloacas, que son el Congreso, el llamado, entre comillas, Palacio de Justicia y la Casa Rosada, solamente están para dirigir lo que dice el imperio, nada más. Solamente es infamia, traición, con sueldo y beneficios astronómicos. Son todos infames, cobardes y degenerados, traidores a la patria, al pueblo y a la humanidad. Pero el año que viene hay elecciones. ¿Elecciones de qué? De las mismas mierdas. Puede ser, depende del argentino, porque acá el país está en manos de los 44 millones de argentinos, no de estos psicópatas, estos degenerados. No de estos psicópatas, estos degenerados. Pero parece que el pueblo no sabe o no reacciona. Por lo menos, más allá de cualquier partido político, saber que si tiene que salvar a la patria, por lo menos tiene que razonar algo y votar, o no votar, o votar a aquellos que hablen o no hablen, depende de qué, especialmente sobre la deuda. Si van a refinanciar la deuda, eso sería letal, el que hable de refinanciar la deuda, o adquirir más deuda, porque eso es un tipo de usura que hunde más a la patria. No investigar la deuda, el que hable de todo eso, o el que no hable de la deuda, o el de la moneda soberana, o el de los jubilados, o el de la dignidad del pueblo, o de la patria financiera, o de cómo tomar las riendas y sacar las corporatocracias que gobierna el país, todas estas corporaciones asquerosas extranjeras. Entonces, a esa basura usted no la tiene que votar. Si habla algo mal o no habla de eso, es porque va a seguir la traición como las ratas asquerosas que tenemos y hemos tenido de esta falsa, asquerosa y repugnante llamada, entre comillas, democracia. Entonces, o no ir a votar, o votar al más chico o nada, porque si no, nos hundimos en el abismo. Muchas gracias. Gracias a usted, amigo Héctor de Chivilcoy, y con esto nos vamos. Ya cumplimos con el horario del día de hoy, nos reencontraremos mañana con todas estas buenas noticias, y seguramente mañana 20 estaremos también aquí haciendo Tiempo Nacional. Recuerden que mañana no hay marcha ni radio abierta, ni por ser jueves. Esto ya se cumplimentó el día de ayer con la gran fiesta que fue la marcha y la radio abierta el día de ayer. Y creo que para este año no va a haber más, ¿no? No, ya prácticamente, ¿no? Porque ya el jueves que viene ya estamos el lunes, Nochebuena, el 25 de Navidad, martes, miércoles 26, jueves 27, ya, aparte de paro judicial también, para el 27 y 28. Vamos a descansar, vamos a darle franco a todos los espartanos hasta mañana. Y mañana, bueno, escucharemos a ver. Me encontraré con los espartanos aquí, charlaremos un rato, ya decidiremos qué hacer para el año que viene. Lo único que sí que tengo que reconocer que me he llevado una gran sorpresa con respecto a los jubilados de Córdoba. Ajá. Han hecho una muy buena movilización junto a los gremios en el día de ayer. Por la tarde en Patio Bustos han hecho, y eso que hace, ¿cuándo fue que estuve yo en Córdoba? Un mes. Sí, estuve dos días, más o menos, un mes, porque fui a Tucumán en los primeros días de octubre y después enseguida tarde. El 17 de octubre se hizo en Córdoba. Ah, sí, en esa fecha. El 17 de octubre, más o menos un mes y medio, casi dos meses. Sí, ellos empezaron a trabajar, me quedé dos días más para hablar, dar charlas, dar algunas conferencias. Me acuerdo que di una en Luz y Fuerza, después estuve en la radio, estuve en Cosquín, que me sacaron directo en un programa televisivo, me grabó toda la televisión que está para ahí, para toda la zona, me sacó en directo toda la charla que yo di en ese lugar, y se ha dado a provocado una revuelta, se han puesto a trabajar, están haciendo carteles, y ayer se movilizaron en apoyo a los jubilados, nada más que a las 18:30, pero vieron la cantidad de gente que movilizaron. Y ahora ya me están diciendo que quieren, uno va a reorganizar, va a organizar Río Cuarto, los otros van a organizar el norte de Córdoba, quieren que vaya para allá. Ya les dije que en enero voy a estar yendo. Lo guarda, ¿eh? guarda que de Córdoba siempre salieron cosas bravas. Por eso, yo voy a ir para allá. Hablamos de la reforma universitaria, hablamos del cordobazo. Voy a ir para allá en estos días de enero, que están con ellos, y bueno, vamos a organizarlos. Ya que ellos están tan entusiasmados, me parece muy bien que empiecen a defender. Hay que sacar a los cipayos del poder. Sí, señor, ese es el objetivo. Cristín Legarde, por mí, te podés ir. Bueno, ya está, lo dije ayer en el discurso. Basta. Nos reencontramos mañana cerca de las 17 hasta las 19. Esto fue Tiempo Nacional Online y gracias a Johnny que nos hizo la operación técnica en el día de hoy.